manifiesta que se va a hacer precisamente un paro provincial para el mes de octubre. Entonces, hay trascendidos de que puede ser el 5 de octubre, inicialmente nos los confirma y luego deja entrever que podría ser de repente esa fecha. Pero más que seguro, el 5 de octubre va a darse esta medida. Vamos a escuchar las palabras entonces del señor Aníbal Ruiz ante la preocupación que existe por la obra, que vemos realmente que está realmente muy, pero muy difícil. No queremos ser negativos, pero realmente vemos con qué pasividad, con qué tranquilidad, con qué realmente, con qué lentitud también trabajan los señores de Construcción Civil, y que es realmente muy difícil, no lo digo yo, inclusive lo dice él, que es muy difícil que se pueda inaugurar el 5 de octubre. Y respecto a esta convocatoria de este paro provincial, que probablemente sería el 5 de octubre. Vamos con las declaraciones entonces del señor Aníbal Ruiz respecto a estos temas. Bueno, ante todo agradecerte, señorita, por la cobertura que nos das aquí en la provincia de Barranca. Lo que estamos viendo es prácticamente un avance del 40% ya, según lo que estamos observando aquí en la obra. ¿Cuándo se inició la obra? Bueno, la obra se ha iniciado hace un mes y medio. Un mes y medio, 40% de avance. Estamos casi a un mes. A un mes. Para que se pueda culminar, y falta todavía el 60%. ¿Cree usted que se pueda terminar? Yo lo veo, no lo veo que se pueda terminar esa fecha que han señalado. ¿No cree que se termine el 5 de octubre? No. A no ser que hagan maravilla, ¿no? A no ser que hagan algo en cuestiones de coordinaciones con los ingenieros y los trabajadores. ¿De quién depende que la obra se agilice, avance? Bueno, eso depende del ingeniero residente que está aquí, el ingeniero Polanco. ¿Por qué depende de él y no depende de ustedes como trabajadores de Construcción Civil? Es que hay un programa, señorita, de que se programa en diferentes frentes de trabajo. Por ejemplo, uno están haciendo excavaciones de zanja para el cableado de eléctrico, otro están haciendo encofrados y otros están vaciando concreto, ¿no? Son diferentes modos de trabajo que hay aquí en la obra, ¿no?, que se está viendo. Y otros que van a venir ya colocando los pasteleros, que llamamos nosotros, en un piso, al terminado. Pero eso lo vemos bien difícil que se termine en esa fecha, porque, como lo digo, ¿no?, el ingeniero residente que vive aquí en la obra, por eso se llama residente, él es justamente que tiene el programa de frente de trabajo diario, o sea, la tarea diaria de cuánto es el avance que se puede dar diariamente y para que se termine la hora que ya han fijado, ¿no?, en la fecha. Se entiende como ingeniero residente que tiene programa de avance diario, el trabajo de esta obra, se entiende que él se ha programado antes del 5 de octubre para que esté culminada esta obra. Exactamente, eso es lo que él, el señor ha visto, ¿no? Pero de todas maneras, yo como sector de Construcción Civil lo veo bien difícil, señorita, que termine esa obra. ¿Por qué? ¿Porque ustedes nuevamente pretenden hacer reclamos? No es eso. Eso también, de esta forma, ha dilatado el tiempo, ha hecho de que de repente se pierda el tiempo por estas protestas que ustedes han realizado. No, mira, eso no justifica de que se pueda terminar en mediodía. Justamente en otro ese día solamente hemos hecho la protesta en mediodía. Ya, pero más adelante no harán otro tipo de protestas. Eso, de repente, no. Llegado el tiempo, faltando pocos días, de repente ya ahí se agudiza este tipo de protesta, que el día de hoy sí es cierto, lo vemos trabajando, y ese día después de mediodía reanudaron su trabajo. Claro, mira, nosotros vemos que los representantes del municipio, el alcalde, no, bajo su representante, que es el ingeniero Braulio, gerente de ahí de la municipalidad, departamento, digo, y la gerenta, la señora Melva, se ha quedado un acuerdo, pues, de que no va a haber este tipo de protesta, puesto de que ellos ya han acordado de que sí, de todas maneras, se van a llegar a reajustar lo que es el salario por el convenio colectivo a los trabajadores que vienen laborando acá. O sea que yo no veo el motivo de que por qué en adelante se puede paralizar una obra. Como le digo, todo depende de los ingenieros que están aquí encargados en la obra, depende de ellos y de no los trabajadores. De no, de los trabajadores no, señorita, porque hay una tarea, como le digo, que diariamente los ingenieros o los subcontratistas que están aquí laborando pactan una tarea diaria. Y esa tarea, según el avance que van haciendo, es ahí se ve el porcentaje sobre la obra, si se termina o no se termina la fecha, pero yo lo veo difícil, señorita. Ahora, usted dice que están en conversaciones, todavía falta la respuesta por parte de la municipalidad ante el reclamo que hacían hace algunos días. Y sobre eso, si no hay respuestas, ¿qué actitudes van a tener ustedes? Bueno, yo creo que los representantes, y tanto como el gobierno local, el doctor Romeo Yulén, yo creo que son una persona inteligente. Yo creo que a ellos no les va a convenir de que uno sea más de la vez en este tipo de protesta, ¿no? Yo creo que ellos van a tomar la decisión ya, así como lo vienen dando el ejemplo a otros municipios del país, en otras municipalidades provinciales, que también el alcalde debería dar ese ejemplo para el bienestar tanto de los trabajadores y del pueblo, ¿no? También quiero decirle esto. En el distrito de Pativilca también están haciendo de la misma manera. El alcalde Popayán también está desconociendo los salarios y beneficios laborales que conforme al convenio colectivo. También están pagando lo que le viene en gana, y eso realmente perjudica tanto a los trabajadores como a la población. Si ellos son representantes tanto de ciertos sectores como las distritales y provinciales, entonces, como la ha elegido el pueblo, que se den a ellos, pues, señorita, que se den a ellos, y sobre todo que cumplan conforme el convenio colectivo a todos los trabajadores, sin distinción alguna, de no ver simplemente como sindicatos afiliados y los no afiliados. Ese es para todos, es una ley general que viene para todos los trabajadores, la 2886, que especifica, pues, que tienen la obligación, tanto las obras que se hacen por administración directa en los gobiernos locales, regionales, y contratistas por el Estado, ¿no?, que realizan obras a nivel de zona, de jurisdicciones, por ejemplo, aquí en la provincia de Barranca. Ahora, como yo le preguntaba, ¿no será que ya llegaba los días para el 5 de octubre, que es el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca? ¿No será por ahí que ustedes puedan decidir hacer sus reclamos, porque ustedes van a señalar de repente que la autoridad no ha cumplido con el ofrecimiento? Bueno, como digo, no, eso depende de todos, no lo descarto, claro. Podría darse. De qué podría darse, se puede dar, ¿no? Siempre y cuando, como le digo, no creo que a estas alturas, ¿no?, y por el bienestar de nuestra provincia Barranca y del pueblo en su conjunto, no creo que estos señores entorpezcan ese acta que hemos firmado, ¿no?, por la restitución, el reajuste a los salarios que se ajusten al convenio colectivo, ¿no? Y así como ustedes piden el reajuste, el salario, que sea de manera de acuerdo a ley, ¿también no podrían esforzarse de repente para poder concretar el término de esta hora para el 5 de octubre? Porque usted es el compromiso que asumió la primera vez que se reunió con los funcionarios de la municipalidad antes de que se inicie esta obra. Depende de ustedes como trabajadores. Claro, como le digo, señorita, nosotros tenemos aquí una parte, o sea, la mayoría son de los subcontratistas que han traído su personal de confianza, ¿no? Eso claro que nadie le quita el mérito a ellos, ¿no? Y eso también dependería de ellos, señorita, no son de parte de nosotros. Si por nosotros fuera, nosotros programáramos un día del que se puede vaciar un cierto metraje de concreto, nosotros apoyaríamos, daríamos el hombro ahí, meteríamos el hombro, siempre y cuando también se porten bien con nosotros. Es decir, porque no se portan bien con ustedes, ¿no? Quejen, no, mira, claro, no, o sea, diría que nosotros estamos de acuerdo, pues, señorita, y eso no es así. ¿Qué significa o qué se entiende de portarse bien con ustedes? Bueno, que cumplan el régimen de construcción civil, ¿no? Porque esta obra supera, triplica más de las 50 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y por lo tanto, a ellos que se deberían dar el ejemplo y el salario que se ajuste a la realidad, a todos ellos, a todos los trabajadores que se encuentran en obra. Por eso, si nosotros vemos esa situación de la buena voluntad del alcalde y su representante del entorno del municipio, a buena hora, nosotros ponemos el hombro nosotros, y eso que no quede duda, porque nosotros contamos con varios afiliados, inclusive ahorita que están desocupados, y podemos coordinar para nosotros venir y poner el hombro, sin pago alguno. ¿Son conscientes que al no culminar esta hora para la fecha pactada, esto va a significar un cuestionamiento muy duro, crítico, para el alcalde provincial? Bueno, yo creo que ya eso sería cuestiones de tanto, como le digo, ¿no?, los representantes y todo lo que lo conforma, sería ya cuestiones de ellos, pues, señorita, inclusive todo depende de aquí, del quién está llevando a cabo la obra, que es el ingeniero encargado aquí, el ingeniero residente. De ello depende, señorita, porque aquí, como le digo, no, aquí hay un ingeniero que vive acá en la obra y él está perenne, todos los días está acá. Entonces él depende de ellos, las coordinaciones que tengan ellos y los trabajadores en su conjunto, ¿no?, que vienen realizando la obra actualmente. Gracias, señorita. Bien, vamos también a presentar las declaraciones del señor Aníbal Ruiz, porque luego de haber culminado esta entrevista, él nos señala y nos dice, por si acaso, los miembros de la Coordinadora Política Social de la provincia, estamos organizándonos porque para octubre vamos a hacer un paro provincial. Y eso ya lo había dicho hace semanas atrás cuando el mismo señor Walter Chile, también integrante de esta coordinadora, mencionó, pero nos preocupó cuando nos manifestara en interno que probablemente sería el 5 de octubre. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Entonces nosotros hicimos la entrevista respectiva sobre esta este tema. Bien, vamos con las declaraciones entonces de Aníbal Ruiz. Por otro lado, usted pertenece a gremios sindicales de la provincia de Barranca, por lo cual se está programando un paro provincial. ¿Hay fecha para ese paro? Por el momento, señorita, todavía no hay, pero de todas maneras se propone para el mes que viene, ¿no? El mes de octubre. Para el 5 de octubre. Claro, exactamente. Para 5 de octubre, el aniversario de Barranca. Eso es lo que estamos viendo nosotros, porque ya hay muchas anomalías aquí dentro de la provincia de Barranca. Pero no solamente... ¿por qué el 5 de octubre? Bueno, es eso el lo... aniversario de nuestra provincia. Eso lo estamos viendo. ¿No es hacerlo adrede? No creo, señorita. Mira, la situación es de que todo depende de todos los dirigentes aquí de la provincia de Barranca, que hoy día, no, el día de mañana nos vamos a reunir nuevamente, ¿no?, con la Coordinadora Política Social, donde van a participar todos los gremios de aquí en la provincia de Barranca representativos. Pero la verdad es que el 5 de octubre es la propuesta que ustedes están haciendo. Todos están comulgando con el 5 de octubre, dice el Barranca. Bueno, eso es lo que hay que ver, señorita, porque como le digo, no hay una fecha específica, ¿no? Eso es lo que estamos coordinando, ¿no? 5 de octubre están viendo, 5 de octubre. Vamos a ver el día de mañana eso, señorita. De repente, si es el 5, es otro día, eso lo vemos mañana. ¿Pero por qué se paró en el mes de octubre? Mira, el paro del mes de octubre es no solamente en los sectores que es de construcción civil o de los gobiernos locales, sino también en el sector salud, señorita. Hay muchas corrupciones ahí, por ejemplo, en el hospital de aquí de salud, el hospital de apoyo, hay mucha corrupción. ¿En qué sentido? Que están sobrevalorando las obras que vienen haciendo el sector de salud. Y también es salud que quieren privatizarlo. Hay mucha anomalía y aparte de eso, que hay una mala atención al público, a los usuarios que vienen a llegar aquí a nuestro hospital de la provincia de Barranca. Y por esa razón el 5 de octubre. Y también hay muchas cosas también justamente por el... que quieren municipalizar las escuelas públicas, y eso tampoco no deberíamos permitir, sobre todo también el que quieren privatizar el sector de Semapa Barranca, que tampoco no estamos de acuerdo. Es por muchas cosas, señorita, que se está programando el paro de la provincia de Barranca que va a ser en el mes que viene. Pero el 5 de octubre. Eso vamos a ver. Esa es la fecha y usted lo ha dicho como, exactamente. Eso depende de, como digo, el día de mañana, señorita. ¿Usted cree que sería correcto organizar un paro provincial el 5 de octubre cuando está el aniversario de la provincia de Barranca? Bueno, podría ser, porque ahí donde una vez más el pueblo ya no se va a dejar engañar por todos estos gobiernos locales que nada han hecho durante 25 años, nada han hecho por nuestra provincia de Barranca, solamente se han lucrado en forma personal y su entorno, y al pueblo lo han dejado como ahorita, como estamos. No hay una buena obra aquí en la provincia de Barranca, no hay, señorita. Simplemente se aboca en lo que es veredas, jardineles, pistas, parches, nada más. Eso nosotros no queremos una obra, como por ejemplo que estamos pidiendo que se crea una universidad para nuestra provincia de Barranca y no una filial, que todos lo están invirtiendo acá y se lo llevan a otro lugar. Eso no queremos. Y por eso el 5 de octubre. Y también nosotros queremos que haya un buen hospital de primer nivel. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Por eso hay mucho reclamo que la provincia y el pueblo debe conocer, señores. Por eso estamos programando un paro provincial. 5 de octubre, ¿eh? Bueno, vamos a ver eso el día de mañana, señorita. Usted justamente lo ha dicho, 5 de octubre. Puede ser posible, pero vamos va a ver. ¿Eso no tendría un trasfondo político? No, señorita, aquí no hay un trasfondo político. ¿Por qué no? No hay un trasfondo político, porque, ¿sabe qué, señorita? Porque nosotros, en primer lugar, nosotros no pertenecemos ni pertenecemos a ningún partido político, porque todos estos partidos políticos solamente vienen a engañar al público, vienen a engañar a los pueblos, y confundir a la opinión pública que son buenos representantes del pueblo cuando son al contrario, ¿no? Puras corrupciones y corrupciones, pura burocracia, tanto en el sector de Sembapa como municipio. Y entonces es por eso que nosotros deberíamos ya que el pueblo despierte una vez más y se dé cuenta, pues, que no nos vamos a dejar engañar, como viene protagonizando, pintando las paredes de esos alcaldes que ya han pasado y que no han hecho por el pueblo. Ojalá que así sea su posición, señor Ruiz, y que realmente, después de decir tantas cosas, al final de cuentas no esté al lado de ciertas personas que en algún momento gobernaron y que lo vimos muy cerca. Claro, mira, como le digo eso, nosotros no estamos, el decir, mira, señorita, aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Mira, el decir de que nosotros estamos, apegado a una administración de los gobiernos locales, tanto pasado como la actual, eso quiere decir que nosotros como representantes del pueblo en el sector de construcción civil tenemos que tener una participación y trabajar junto con el alcalde. Sí, pero eso no quiere decir claro, que estamos muy confabulados con ellos, ¿no? Pero que quede bien claro, a diferencia de la gestión anterior, con esta gestión, en la gestión anterior no había este tipo de protestas, al menos había cierta afinidad, y al menos quienes hacíamos prensa, y el día de hoy lo hacemos, le decimos, éramos los más afectados porque ustedes asumían cierta posición cuando no debería ser así, y el día de hoy se señala estar en un sindicato como siempre lo ha estado. Por eso le pregunto. No, mira, señorita, justamente eso es lo que hay que aclarar, ¿no? Nosotros siempre, con el alcalde anterior, que fue el señor Barrero, nosotros hicimos un convenio. Cuando llegaba el señor municipal, iba a trabajar juntamente con nosotros, cosa que no fue así. Tampoco nos engañaban con darnos obras, porque al final solamente daban a lo que eran su entorno, que hoy día también estamos averiguando, investigando, que hay una empresa que ha salido de consorcio SUPE, y por ahí también queremos ver esas obras que se están haciendo en el sector de SUPE Pueblo, que también no se están ajustando al convenio colectivo por rama de actividad, y eso estamos averiguando quiénes son esos representantes del consorcio SUPE. Pero nos hubiese gustado que este tipo de denuncias lo hubiese hecho en la gestión de este señor, cosa que no fue así. Estuvo muy cerca, muy bien vinculado. No, por eso. Que alguna manifestación que usted puede hacer o puede anunciar, definitivamente no se puede descartar trasfondos políticos por el mismo vínculo que usted tiene. No. Es, mira, muy difícil, señor Aníbal Ruiz. ¿Usted no cree recuperar de repente la seriedad, la veracidad de los actos que uno pueda realizar ante este tipo de cosas que se han dado? Señorita, mira, si usted se acuerda, ahí en el parque Los Próceres, que no hay ni un prócer, no hay ni un prócer ahí, no sé cómo lo han puesto, parque Los Próceres, ahí justamente hicieron una obra que también se sobrevaloró los costos. No, y ahí estaba en el tiempo del señor Marrero con sus ingenieros que estaban ahí en el sector de obras. Pero ¿no? Eso fue al final, esa protesta, al final. No solamente haber convivido, por decirlo de alguna forma. No, señorita, porque lo vimos no, así, no, de no esa hay manera. Que confundir las cosas. Lo vimos de así, de esa manera. No hay... Al final, muchos dicen que al final, de que ya cuando se acaba la gestión, aquellos que estuvieron realmente muy vinculados, aquellos que tuvieron ciertos beneficios, por decirlo de alguna forma, ya al final empiezan, como dice, a abandonar el barco. No. Por no darle otra... Nosotros ya sabemos, señorita, el tipo de gestión que tienen ellos, y sobre todo a qué partido político apunta. Nosotros jamás vamos a estar con la derecha que nunca quiere trabajar juntamente con los trabajadores y el pueblo más necesitado. Eso se sabe, hasta el mismo gobierno central. ¿Con quién está trabajando? Con los que tienen dinero, con los capitalistas, con los grandes empresarios transnacionales. Nosotros no vamos a estar inmersos a ellos, pues, señorita, en la vida. Nosotros sabemos los partidos políticos dónde están. Queremos los hechos, ver los hechos y ojalá lo que usted dice sea cierto. No, eso va a ser así, señorita, y créame que para eso estamos constituidos en la Coordinadora Política Social de aquí en la provincia. Ojalá que también constituidos en esta coordinadora no estén de repente por ahí en algún momento participando en un proceso por electoral. Partido político jamás, señorita. Y eso ténganlo en cuenta siempre, porque nosotros no vamos a modificar con lo que es la base de la provincia de Barranca. Gracias, señorita. 1:35 PM, ustedes han escuchado las palabras de don Aníbal Ruiz, un poco que realmente se sintió incómodo cuando le hemos dicho verdad, las cosas como han sido, y más allá de lo que yo pueda decir, de lo que yo pueda preguntar, en todo caso queda en ustedes sacar sus propias conclusiones, porque definitivamente el sol no se puede tapar con un dedo, y mucho más cuando el señor secretario general de Construcción Civil señala que en la gestión de Marrero, según, habían hecho un convenio y en esta oportunidad pues no han podido hacer de entender que no han podido hacer un convenio con el alcalde provincial, y es por ello que siempre están exigiendo sus derechos. Si en todo caso por ley se sabe que los gobiernos locales, todos los gobiernos tienen que dar cierta preferencia a los miembros de construcción civil, que tienen que participar con su mano de obra en el desarrollo de las obras. Entonces yo no sé qué convenio, pues en todo caso por eso le digo, usted que está escuchando y usted que se acuerda cómo fue esa gestión y cómo actuó, cuál fue la posición de don Aníbal Ruiz, pues definitivamente saca sus conclusiones más allá de palabras que te puedan señalar a través de este programa. 1:38 a esta hora de la tarde, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Agradecemos a esta hora de la tarde a la Universidad de la UNAM. En septiembre está desarrollando el examen de admisión 2009-2. A la UNA San Filial Barranca, 14 años formando profesionales. Admisión 2009-2, 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales. De la negociación colectiva. Del cual él es presidente, está convocando para la conformación de su comité electoral para este sábado a las 4:00 p.m. Asimismo, también ante los trascendidos de que él sería uno de los candidatos a la presidencia de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, él nos manifestó que probablemente eso era muy, muy cierto, ya que tiene ciertas aspiraciones y que también ha reconocido, por otro lado, ser un duro, ácido, crítico de la gestión de Alejandro Flores Sánchez, actual presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca. Vamos con sus declaraciones, que también realmente nos habló sobre la reglamentación a la Ley de Recursos Hídricos que actualmente se viene haciendo. Al presidente de la Comisión de Regantes Potables. Se inicia el proceso electoral para una nueva gestión en la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, el cual usted representa. Efectivamente, hemos sido notificados por el ALA, Autoridad Local de Aguas de Barranca, para ya hacer las convocatorias a las comisiones de potables, haciendo la segunda convocatoria para el día 5, donde ya se va a nombrar el comité electoral para la renovación de la Junta Directiva de la Comisión. ¿Ya no participará usted para ese cargo? Bueno, yo puedo tener intenciones de participar, todo depende de la decisión de los usuarios. Le preguntaba porque al menos había trascendido de que usted tendría aspiraciones de ocupar la presidencia de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca. Lógico, como cualquier usuario. ¿Pero para... es cierto eso? Supuesto que sí. Estamos conversando con varios usuarios ahí. Necesitamos, por un lado, renovar nuestra vida. Y por otro lado también formar un buen equipo que trabaje a nivel de comisión, y si hay aspiraciones a nivel de junta también de llegar ahí, de usuarios. Ahora, esto también para el directorio, la presidencia de la Junta, o está haciendo individualmente? No, primero son en las comisiones en el mes de octubre y en noviembre son para la Junta de Usuarios. Ahora, ¿quiere decir que prácticamente luego de eso ya se va a toda la convocatoria para el proceso electoral de la Junta? Efectivamente, cuando ya las comisiones hayan elegido sus comités electorales y hayan convocado a elecciones, una vez conociendo los resultados, ya se convoca a asamblea de junta de usuarios, donde ya se ha nombrado la semana pasada al comité de impugnaciones. Vale decir que en el mes a fines de noviembre ya debemos conocer quiénes son los representantes de las comisiones y de la junta de usuarios. Porque la gestión del flamante presidente de Junta de Usuarios del Valle de Patrinca se inicia a partir de enero. Exactamente, a partir del primero tiempo, de enero. Tres años son de mandato. Es decir, ya casi culmina sus tres años de periodo del ingeniero Alejandro Flores. Efectivamente, ya está, le falta prácticamente cuatro meses. Y seguramente él también tendrá aspiraciones de postular como cualquier usuario, lo repito, ¿no? ¿Cuál es el balance de la gestión del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Patrinca que le hace usted? Bueno, sería egoísta de mi parte ahorita ponerle un calificativo, mejor que digan los usuarios de base. ¿Por qué se abstiene? Porque de todas maneras, usted... Lógicamente, yo he sido uno de los críticos a su gestión. No vaya que lo vaya a tomar a mal, mejor ¿Pero por qué la población quiere escucharlo? ¿Cuál es la posición? Toda vez que lo vemos, siempre participar en las reuniones donde se convoca a los representantes de las comisiones, que son 16 de la Junta. Bueno, le puedo decir que no ha sido la más satisfactoria. ¿Del 100%, cuánto por ciento ha tenido el avance de sus propuestas? Bueno, comparado a las otras gestiones, por ejemplo, del señor Pajuelo, del señor Ulderico Castillo, bueno, podemos ubicarlo en tercer lugar. En tercer lugar. Así es. Bien, y realmente los profesores, me imagino que están abocados en el tema, pues, de la reglamentación de la ley de recursos hídricos que actualmente se genera. Bueno, estamos a la espera, sí, porque eso lo ya hemos, como Junta, se han alcanzado las propuestas, algunas sugerencias. Entonces, es la Autoridad Nacional de Agua quien evalúa y a través de ellos es que nos van a hacer conocer ya la reglamentación que suponemos debe salir en este mes, para ir de una vez, ir conjuntamente con la ley de aguas, con la reglamentación que salga, ya tener algo definido para la próxima directiva y sepa a qué abocarse, ¿no? Porque usted sabe que la nueva ley de recursos hídricos nos está obligando a ser eficientes y creo que los directivos que entren, o sea, los que reemplacen a los que ya salen, tienen que trabajar sobre eso, que las juntas y las comisiones sean eficientes. No necesariamente hay que ser dirigente para calentar asientos, sino que tenemos que hacer trabajo. ¿En clara alusión a alguien lo hace eso? Para calentar asientos. ¿Qué le digo? Es como que... hay muchos, porque ahí, en ese calificativo de dirigente para calentar asientos, también usted es dirigente. Sí, yo soy dirigente. Y se está jalando la oreja. Lógico que tengo que hacer una autocrítica, una crítica, ¿no? Porque todo no es bonito en este tiempo. Pero, repito, hay algunos dirigentes que creen que llegar a una comisión es simplemente abastecerse o proveerse de dietas, una serie de cosas. Eso no es así. Hay que tocar puertas a instituciones. Y creo que el calificativo de los usuarios... Si usted, por ejemplo, está en una comisión y quiere participar nuevamente a las elecciones, si usted ha hecho trabajo, lo van a apoyar. Y si no, creo que ni se van a acordar de usted. Y eso sucede, creo, en otras comisiones y en la Junta misma. Es decir, este próximo proceso electoral y candidaturas, si me van a postular, de repente usted también está visorando la presidencia de la Junta de Usuarios del Valle de Patrinca. Si no alcanza algún voto que lo haga prosperar en su intención, reconocerá... En todo caso, no creo que sea así. Lo que, bueno, eso lo veremos en los resultados. Por supuesto, los resultados del proceso electoral. Estamos seguros que usted va a ser uno de los candidatos. Los resultados lo dirán. Exactamente. Yo le agradezco mucho por esta entrevista y darle un aliento a mis compañeros de la Comisión de Regantes Potables que el día sábado asistan al nombre del Comité Electoral y ya posteriormente, cuando se convoquen las elecciones, elijan a un dirigente idóneo. Nada más. Una de la tarde con 48 minutos. Realmente muchas veces cuando hacemos preguntas que definitivamente vemos en el semblante de los entrevistados que se sonrojan o en todo caso que se preocupan, que en este caso de don Vidal, un poquito se incomodan, definitivamente, realmente quisiéramos muchas veces estar en televisión y enfocarlos verdaderamente para ustedes, que hagan una, de repente tengan una mejor idea de cómo se comportan las personas que realmente nosotros pues entrevistamos. El señor Sosimo Vidal, presidente de la Comisión de Regantes del Potao, él, por ejemplo, sí es cierto, ha sido un duro, ácido crítico de la gestión del ingeniero Flores, que aún todavía faltan 4 meses para que culmine su gestión, pero sin embargo también ha manifestado y ha reconocido que también él tiene algunos desaciertos y que definitivamente también no ha descartado su participación en el proceso electoral que se va a dar en los próximos meses para la presidencia de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca. Pero acá hay que ser bien claros. En muchas oportunidades, en las reuniones que se han llevado con los representantes, los presidentes de las comisiones, con los miembros del directorio de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, hemos visto ante los anuncios de los paros agrarios, hemos visto a un Sosimo Vidal muy rígido, muy implacable, sin dar tregua, ¿no? Entonces, especialmente estamos hablando en la gestión, en este caso, de Alejandro Flores Sánchez. Y hemos visto pues un Sosimo Vidal duro, drástico, solamente en reuniones, señores. Porque al final de cuentas, cuando se hacían las protestas, cuando se hacían los paros agrarios, no veíamos que por ahí estaba el señor Sosimo Vidal. Así como mostraba su rigidez, su dureza, no lo veíamos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente él es de la militancia prista y definitivamente participar en estas protestas ya visiblemente a la opinión pública, un tanto que eso entendemos que tenía, en todo caso, que le traería problemas. Y eso definitivamente pues hay que ser bien claros también en decir las cosas. Es que el semblante del señor Sosimo Vidal realmente daba a entender muchas cosas. Uno, que es la incomodidad, porque la otra pregunta, definitivamente que ya al final de cuentas no se lo hice porque estaba un tanto ocupado, y lo otro pues que finalmente él mismo se puso, como se dice, la soga al cuello al decir que definitivamente ante estas intenciones de querer candidatear como para ser presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, eso lo va a decir la población, los usuarios de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, valga la redundancia, y si es que lo alcanza, quiere decir que fue un dirigente que simplemente calentó el asiento. Pero eso será después. Nosotros lo que estamos diciendo, lo que él decía, lo que él predicaba, al final de cuentas en la práctica simplemente no lo hacía. ¿Por qué? Es de militancia prista. ¿Por qué? Porque realmente veíamos un Sosimo que no participaba, o en todo caso, si estaba ahí, estaba simplemente bien tranquilito, no era el Sosimo que participaba en reuniones. Y eso hay que decir, y hay que decirlo con claridad y con nombres y precisarlo, porque es así prácticamente la forma como conducimos y como llevamos el espacio periodístico. Y finalmente, más allá de lo que se pueda decir o no, los agricultores, los mismos usuarios de la Comisión de Regantes del Potao, los agricultores en general, saben la actitud de tal o cual dirigente. Acá no defendemos nada, es cierto, por ejemplo, el ingeniero Flores Sánchez, definitivamente había expectativa en cuanto era a poner la primera piedra en este terreno que está en plena Panamericana. Pero a la fecha no hemos encontrado definitivamente que haya avanzado respecto a esta obra. Hay algunos puntos que todavía le faltan concretar y es muy difícil que pueda culminarlos porque está al término de su gestión. Bien, vamos ahora a la pausa comercial. Una vez más agradecemos a la UNASAM filial Barranca y luego estamos con más información en Noticias de Impacto. El mundo está cambiando, cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Quirón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfonos 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. De la tarde con 54 minutos. Antes de ir con más agradecimientos a nuestras casas y firmas comerciales, queremos seguir con más información, ya que en horas de la mañana, por varias horas, se reunieron los representantes de los diferentes sectores en donde se ven afectados por los constantes saniegos de las sequías que cruzan, que pasan por sus domicilios, toda vez que el saniego hace que las casas de estas zonas saniegadas, pues, se deterioren y generen perjuicios a la población. Ante esta situación, en horas de la mañana de hoy se reunieron los representantes de los diferentes sectores con la consejera regional, el representante de la Municipalidad Provincial de Barranca, el representante también del sector agrario, no de la Junta de Usuarios del Valle Patibil, que estuvieron algunos representantes también, pero representante del Ministerio de Agricultura, quienes escucharon de boca de los de las personas preocupadas ante tal situación que ocurre y problema de hace muchos años, prácticamente una vez más escucharon su indignación ante la pasividad, la tranquilidad o la desidia de nuestras autoridades en su conjunto que tienen que ver respecto a la clausura o al desvío de estas sequías. Al finalizar, se concretó en que este miércoles a las 9:30 en los ambientes del la sede del Ministerio de Agricultura se estarán reuniendo prácticamente para ver qué ya acuerdos o acciones tomar para finiquitar, definir y resolver esta situación. Escuchemos el audio respecto a esta reunión en donde también se criticaba duramente que hay personas que están vendiendo sus terrenos agrícolas sin hacerle cambio de uso para que ya precisamente se conviertan en casas, en zonas urbanas, sin haberle hecho cambio de uso, vuelvo a reiterar. Y se cuestionaba, pues, que la municipalidad no actúe de forma correcta, o en todo caso, para que estas cosas se hagan de forma correcta y transparente. Vamos con el detalle de esta información y las declaraciones de los representantes de las diferentes zonas que se ven afectadas por los constantes saniegos y las palabras de la consejera regional y como también del ingeniero Juan Mejía, representando a la autoridad local de aguas. Vamos con estas declaraciones. Se vende el terreno, me está vendiendo, ¿no? Lotes turnados, sin estado, sin inversora, sin nada. Y el consejo que es el del terreno. Ahí va un señor, han comprado la ferretería Ángel. El otro lado, el otro, han comprado el terreno. Agua tiene que afila. Hizo un convenio con Monavi y llevó agua por la calle Ferrocarril, pero no tiene desagüe. ¿Por qué no tiene desagüe? Porque esta parte está más alta, ¿no? Y no pueden descargar a los estados que puso esta fila, que también lo es el pueblo, pues lo es el pueblo, no lo es poder nadie. Lo es el pueblo, entonces, ¿qué tiene que poner en mano? Todo el mundo está antes de construir un terreno que vende agregado de estas cosas. Ustedes han venido a terreno para que quieran seguir vendiendo. Oye, se puede ayudar una vez. Ahora, los otros señores que están con está la base, ¿no? Que no sé, prefiero 32, 10, 12, 33, hay, existe la intención de que ellos quieren habilitar pero quieren poder el consejo, ¿no? Para el trámite de cambio de uso, ¿no? Y enseñar las calles, ¿no? Ahí parece que la que está va a pasar, la otra que está más acá también va a continuar, va a salir por Colón, qué sé yo, hubo un proyecto del doctor Urilex en su primer periodo. Entonces tiene que revisar, y todo eso podría ayudarnos a dar solución a esa fecha que tiene paralela el año, con otras soluciones. Bueno, ya usted también, como el ministerio, ya doctor Hugo. El señor, su nombre acaba de culminar la reunión. ¿Cuál es el número, por acá? Han tocado sobre las sequías. Sí. Que en este caso, las sequías que quieren ustedes el desvío. Bueno, es un problema conocido aquí en Barranca sobre los aniegos, sobre la... Perdón, sobre la... Todos los problemas que causan los desbordes. Ya. No, faltan ahí. Hemos llegado a un acuerdo con la licenciada Castillo, consejera regional, para que tener una reunión con las autoridades, llámese el alcalde, el Ministerio de Cultura, la Junta Regante, con el fin de llegar a un acuerdo lógico para tratar de solucionar el problema de las acequias. Acá las autoridades prácticamente no le dan el interés verdadero para que se dejen de molestar e inundar acá la ciudad de Barranca. ¿Quién habla? Y un grupo de vecinos estamos abocados a darle esto, seguir la tramitación con el fin de solucionar ese problema. Y creo que hay voluntad de las autoridades, depende ya ahora sí de tomar el toro por las patas y se solucione. Porque este es un problema no de ahorita, sino de años sobre años. ¿Para cuándo queda una próxima reunión? Para el 9 de este mes, a las 9 de la mañana, allá en la Junta, en el Ministerio de Agricultura. A venir autoridades, así que ahí vamos a estar el pueblo presente para que pongan sus inquietudes. Otro señor, su nombre, acaba de participar en la reunión con la consejera, ¿su nombre? Ascensión Rodríguez de Pelo. ¿De qué zona? Soy de la del Parque de los Próceres. ¿Han hecho sentir su malestar ante el desborde que hay de estas sequías, no? Sobre todo porque es un foco de infección, entonces esto es necesario ya corregir, porque de lo contrario estamos también creando un malestar a los vecindarios y nuestro visitante que llega a Barranca, porque es el ingreso principal de la ciudad de Barranca. Son varias sequías que hay aquí en Barranca que se niegan. Sí, no solamente esta de los que cruza el Parque de los Próceres, sino también por la zona norte, que es en la parte de la Santa Catalina, que hay otras. Así es. Estamos con otro señor, ¿su nombre? Fortunata Manrique Tornero. Acaba de culminar una reunión con la consejera respecto a los aniegos constantes que generan la sequía. Yo estoy reclamando por la calle El Hino, que baja por Galvez y hacia la arteria de agricultura. Ya. Y esa es un poco infección, porque estoy todos los desperdicios de la de que viene de sesquicentenario. Se anidan, se atoran ahí en la sequía, y en época de verano es intransitable. Por eso es nuestra inquietud de que esa sequía se consume. ¿Se ha quedado para una próxima? Sí, el próximo miércoles nos vamos a reunir nuevamente. Bien, gracias. Con Rubén Pantoja, representante de qué sector? De Asociación Las Vegas. ¿También has estado participando en esta reunión con la consejera? Sí, he estado participando, los puntos a tratar son las acequias que están pasando por nuestro sector y que normalmente perjudican a los usuarios que viven en esta asociación, ¿no? Mayormente usted sabe que la acequia trae pues infecciones debido a las ratas, inmundicias, cucarachas, una serie de basuras que arrojan a la acequia. Entonces la solución lo estamos buscando conjuntamente, pidiendo la ayuda con la consejera regional y los de otros directivos, llámese la municipalidad, Ministerio de Agricultura y también la Junta de Regantes, llevarlo a una posible canalización o haciendo un desvío de ese canal para que no afecte a la provincia de Barranca y a los sectores, ya que es una zona urbana. Esos son los puntos puntuales que hemos tratado y se ha quedado a una próxima reunión del día miércoles 9 a las 9:30 en el Ministerio de Agricultura. Gracias. Consejera regional, consejera, acaba de terminar la reunión entre los pobladores que representan a los diferentes sectores que se ven afectados por los constantes aniegos de las sequías en la ciudad de Barranca. Están muy preocupados, quieren de una vez que se canalice o que se clausure definitivamente. ¿A qué acuerdo se ha arribado? Bueno, ha sido muy fortalecedor porque conocen ustedes esta problemática que muchas veces no se le ha dado la solución efectiva, porque siempre he dicho que tenemos que tener una comunicación con todos los dirigentes de los diferentes de las diferentes zonas vecinales, y se tenga en cuenta siempre el criterio técnico y legal que ya ha sido muchas veces sustentado. Se han realizado labores de campo y las autoridades pertinentes, llámese de la municipalidad, inclusive los dirigentes de cada uno de los sectores, han traído las nuevas propuestas para ver, retomar nuevamente el tema, porque este tema tiene muchos años, todos lo conocemos, sabemos que hoy en día es una de las problemas prioritarios que debemos solucionar. Hay la mejor intención y voluntad, pero también ya han estado representantes tanto de la Municipalidad Provincial, de la Dirección Regional del Gobierno Regional Lima, y todos los dirigentes hemos llegado a un acuerdo de escuchar primero las diferentes propuestas. Hay tres propuestas claves. Y el día miércoles 9 tendremos una reunión a las 9 de la mañana nuevamente, pero ya una reunión, pero ya un taller de trabajo que culminará con una inspección ocular para luego conocedores de lo que hay sobre todo esta problemática. Se tomarán las acciones, estarán presentes también las juntas de regantes, o sea, todo lo que está relacionado con el ANA, porque este problema directamente corresponde, como ustedes saben, a esta entidad que debe dar en primera instancia el asesoramiento técnico adecuado. Estaremos ese día a las 9 y luego los resultados, creo, clarificarán en parte muchas veces el hecho de que no se haya podido solucionar el problema. El ingeniero Juan Melgarejo, que representa el sector de agricultura. En este caso, acaba de culminar esta reunión y hay mucha preocupación, y eso es un tema que realmente sucedió hace muchos años. Bajo esta preocupación, ¿cuál ha sido el compromiso que está asumiendo su área? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Sí, hoy hemos tenido una reunión, con la consejera, con los amigos del Consejo Provincial y con los representantes de las juntas, ¿no?, que están ellos con el problema este, pues, de los canales, que hay aniegos, que están sucios, y que, bueno, hay dos posibilidades, una, ¿no?, de mejorar, de canalizar, o la otra de clausurar. Pero estas son competencias, pues, que escapan de nosotros, ¿no?, porque esto, pues, tiene que manejarlo la autoridad local de aguas, junto con la junta de usuarios. Entonces, de manera de que yo estoy convocando para el día miércoles 9 de la mañana en el local de la Ciencia Agraria, para juntamente con ellos tratar, pues, de dar solución a este problema y hacer un desplazamiento, pues, a cada uno de los lugares donde existe esta situación. Yo creo que a raíz de eso ya podremos sacar una conclusión final y ver cuál es la cuestión determinante, pero sin dejar a un lado, ojo, de que hay una parte legal, hay una parte que también tenemos que tomar en conocimiento, porque la autoridad local de aguas maneja, pues, la parte que debe dar el visto bueno o no a la gestión que se piensa hacer. Con ello, la presencia, por eso, va a ser muy determinante, ¿no? Y creo que podemos ahí dilucidar mejor y al final darle una información más exacta. Y yo creo que hay mucho optimismo para que esto, pues, se solucione, ¿no? Y que podamos decir que sí se ha cumplido con los amigos que nos han solicitado. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas FM Estéreo. Dos de la tarde con cinco minutos. Bien, ahí estuvieron entonces las impresiones de los representantes de los diferentes sectores de la ciudad de Barranca, en donde se generan los constantes aniegos a consecuencia de que estas sequías aún todavía no se han desviado, no se han clausurado, y es que este miércoles a las 9:30 de la mañana se reúnen en los ambientes del Ministerio de Agricultura en nuestra ciudad, en presencia de las autoridades podrán decidir ya para definir y darle punto final a esta preocupación que surge de hace muchos años en la población de nuestra ciudad capital. Bien, 2 de la tarde con 8 minutos, 2 con 8 minutos, Y bien, vamos a, en minutos ya vamos a ingresar precisamente con el comandante José Luis Cornejo. Y bien, como le anunciábamos, hay una importante captura de una banda, posiblemente una banda a quienes se les ha encontrado gran cantidad de armas de fuego, y pues precisamente nos va a dar mayores detalles en minutos el comandante, como también sobre el asalto ocurrido el día de ayer en horas de la noche. 2:09, queremos agradecer a Inversiones José Manuel de José Santos Ayau Canay, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Ahí está ubicado Inversiones José Manuel, que te ofrece una gran variedad de útiles escolares, útiles de escritorio, de oficina, realiza tipeos, copias a color blanco y negro y elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel te espera entonces en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Gracias también al Centro Óptico Barranca en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca. Gracias también a Office Salón In, peluquería, está ubicado en Girón Gálvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. Recuerde también que Comercial Hong Kong tiene una gran variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Comercial Hong Kong. Bien, vamos rápidamente a esta hora de la tarde a cumplir con la pausa publicitaria de la emisora y luego estamos con más información en Noticias de Impacto. A la pausa y luego retornamos con la información oportuna, contundente y objetiva al estilo de Noticias de Impacto en Radio Las Vegas. De Barranca, soy Salida Lucía de la Cruz para invitarte este 4 de octubre en la Feria de Barranca, a partir de las 10 de la noche, celebrando los 25 años de Barranca. Estaré con toda mi agrupación cultural África Negra. No dejen de ir, 4 de octubre en la Feria de Barranca. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Que ya comenzó el crédito por campaña. Sí, Caja Piura te presta hasta 30 mil soles y tienes 90 días para pagar el crédito que esperabas para hacer crecer tu negocio. Ofrece lo mejor con el crédito por campaña. Caja Piura. Consulta sobre tasas de interés, comisiones y gastos en www.cmacpiura.com.pe. Caja Piura hace crecer tu negocio. Este 3 de octubre estamos contigo, Barranca. ¡Feliz aniversario! Si aún no termina su secundaria, esto es para ti. Colegio no escolarizado San Bartolomé. San Bartolomé. Estudia acelerado tu secundaria y ten una carrera técnica estudiando sábados y domingos o tres veces por semana, y obtén tu certificado y título al nombre del Ministerio de Educación. Porque siempre somos los primeros y tú nos conoces. Seguimos innovando. Contamos con biblioteca virtual, laboratorio de cómputo conectado a internet, sala de proyección 3D, aulas virtuales, además clases de inglés, computación y francés. San Bartolomé, San Bartolomé, te da más. Termina tu secundaria y sea un profesional exitoso. Carreras técnicas de computación, cosmetología, estética y belleza, diseño de modas y alta costura. Matricúlate ya. Girón José Olaya, 112 y 115 segundo piso, Barranca. Teléfono 235-5799. Colegio no escolarizado San Bartolomé. San Bartolomé. Tu potencial es nuestra pasión. Pasión de ganadores. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Que ya comenzó el crédito por campaña. Sí, Caja Piura te presta hasta 30 mil soles y tienes 90 días para pagar el crédito que esperabas para hacer crecer tu negocio. Ofrece lo mejor con el crédito por campaña. Caja Piura. Consulta sobre tasas de interés, comisiones y gastos en www.cmacpiura.com.pe. Caja Piura hace crecer tu negocio. Este 3 de octubre estamos contigo, Barranca. ¡Feliz aniversario! El mundo está cambiando. Cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Quirón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Sus ojos son el reflejo del alma y sus anteojos el reflejo de su personalidad. En Óptica San Martín de Porras encontrará todo lo que sus ojos necesitan: medida de la vista computarizada con equipos de alta generación, lentes de contacto en variedad de colores que resaltan tu belleza, cristales, resinas, policarbonato y monofocales, bifocales y progresivos, armazones de diseños exclusivos y de las mejores marcas con garantía de un año. En Óptica San Martín de Porras se encontrará la mejor calidad, mejor atención a los mejores precios. Los esperamos en el Girón Progreso 125, teléfono 235-3521 Barranca. Óptica San Martín de Porras, siempre a su servicio. Si quiere construir su casa, construya con Distribuidora Amper. Sí, ahora lluvia de ofertas en Distribuidora Amper. Con los precios ni hablar, los más bajos del mercado. Somos distribuidores autorizados de Cemento Sol y Cemento Lima, Hierro, Acero Arequipa, Cine de Perú, tanques Rotoplas en diferentes tamaños, ladrillos Pirámide, ventas al por mayor y menor. Los materiales son puestos en obra y movilidad gratis. Aceptamos tarjeta Visa Mastercard. Además, Amper garantiza el peso exacto de sus productos. No se deje sorprender. Cuidado con la pluma. Nos ubicas en Avenida Taquila 190, frente al Colegio Michel. Teléfono 235-5014, RPC 989-293200. Y por la compra de Cemento Sol, llévate gratis uno de los kits de herramientas que complementarán tu trabajo. Atención, atención, señora, señorita, señor, buscando que comprar para su hogar, no camine más y venga directamente a Distribuidora e Importadora Trujillo, el rey de los precios bajos, donde encontrará de todo: regalos para matrimonios, cumpleaños, bingos y ventas de plásticos de buena calidad en marcas reconocidas: Rey, Duraplast y otros, tinas, baldes, tachos, papeleras, cestas, de todo, a precio de fábrica y con garantía. Venga y se convencerá. Los esperamos, Distribuidora e Importadora Trujillo, donde usted comprará con un sencillo. Ventas al por mayor y menor en Girón Arequipa 347, teléfono 235-4797, Barranca. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas FM Stereo. De la tarde con 18 minutos, 2:18, vamos con más información en Noticias de Impacto y como siempre agradeciendo también a la empresa Costa Marina Sociedad Anónima Cerrada. La empresa Costa Marina pone a conocimiento de la población de la provincia de Barranca que ya está totalmente habilitada la flamante urbanización Los Jardines de San Mateo. Esta urbanización ubicada estratégicamente al ingreso, justamente a la altura del óvalo de ingreso a la ciudad de Barranca. Cuenta con lotes para vivienda y lotes comerciales con todos los servicios básicos y a precios económicos con grandes facilidades de pago y por sobre todo esta flamante urbanización, los Jardines de San Mateo, es parte de los programas sociales del Ministerio de Vivienda, como es Mi Vivienda, Mi Hogar y Mi Techo Propio. Bien, mayor información, usted quiere ser acreedor de un lote de vivienda, un lote comercial, pues acuda a Girón Bolognesi, número 167, Interior 8, Ciudad de Barranca. Bien, vamos con más información a esta hora de la tarde y tenemos las palabras de la señora Marbelí Arévalo González. Ella nos señala que este jueves a las 3 de la tarde se realizará, precisamente este jueves a las 3 de la tarde, resumen del proyecto de fortalecimiento de los servicios de la OMAPET mediante la creación de oportunidades laborales para personas con discapacidad. Vamos con sus declaraciones. Marbelí Arévalo González, encargada de OMAPET. Bien, se va a dar el día jueves a las 3 de la tarde el resumen del proyecto fortalecimiento de los servicios de la OMAPET. ¿En qué consiste? Bueno, en sí consiste en los talleres que han venido realizando las personas con discapacidad, ¿no? Mediante el proyecto de los servicios de la OMAPET, ¿no? Y la creación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. ¿Esto ha sido, te refieres a lo que ha sido en coordinación con la ONG? Con la ONG, la PROSPO, uh-huh. Así es. Ya, y de ello se ha presentado un resumen. ¿Cuál es el objetivo de que la población, ¿no? Y las diversas autoridades, ¿no? Porque se está invitando también a autoridades, tengan el ¿no? En sí el conocimiento de las actividades que ellos han venido realizando en este proyecto, ¿no? Que la demostración, ¿no? De los talleres que ellos han venido realizando en todo este tiempo, ¿no? Que ellos han venido elaborando, ¿no? Tanto en lo que es talleres de manualidades y tejidos. ¿Cuántos más o menos han participado? Si decimos al 100%, ¿cuánto por ciento de los miembros de la OMAPET? Bueno, en sí son 30 personas que han estado registrados, los que han estado permanentes. Son 30 personas que han estado participando de este proyecto. ¿Había algún requisito para ser parte de las 30 personas o era una cobertura para todos? No, era una cobertura para todos. No se ha seleccionado, no. Las personas que deseaban, ¿no? Aunque estos talleres se han venido realizando anteriormente, uh-huh. Pero ya ahora con la ONG La Prospo ya se ha fortalecido no más en cuanto a lo que es la calidad del producto, todo eso, y el mejoramiento. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto a quienes se les ha dado y han sido, pues, quienes han escuchado estos talleres y han participado? Bueno, la idea es de que ellos participen en las ferias, ¿no? Exhiban y vendan sus productos como se está realizando actualmente. También se está visitando a las diferentes microempresas, casualmente acabamos de llegar de lo que es fiscalía, banco, ¿no? En las cuales también están, y no solamente ellos, ¿no? Sino las diversas entidades que nos vienen apoyando, tanto como la UGEL también, nos vienen apoyando en las cuales los trabajos que ellos han venido elaborando se está exhibiendo, ¿no? A las diversas entidades, y ellos puedan vender también sus productos a ellos, ¿no? Y también en cuanto a lo que es módulos, porque hay algunas empresas también que nos están facilitando el espacio para poner un módulo en la cual las personas con discapacidad puedan vender y extender sus productos. ¿Ya hay predisposición por parte de los representantes de las instituciones para poder en todo caso recibir a las personas que integran la OMAPET, las personas discapacitadas? Sí, estamos sensibilizando a las diversas entidades y sí están tomando cartas en el asunto. Bueno, también ellos tienen que consultar también, digamos, los que dependen de las entidades que, bueno, las centrales son en Lima. Pero en sí, sí están, nos están apoyando. Me manifestaba eso porque en algún momento tenemos conocimiento que ya hay una ley en donde dice, pues, que no solamente es eso, sino pasa también por darle oportunidad a ese trabajo en un cierto porcentaje de las personas con discapacidad, si lo dice de acuerdo a ley, no hay una sanción pecuniaria. Así es, está reglamentado a partir de bueno, se ha normado el 2 de julio, ¿no? Pero empieza a regir a partir del 1 de enero del siguiente año, del 2010. Y se está sensibilizando, casualmente tenemos nuestro rotafolio en la cual estamos sensibilizando, estamos dando a conocer, saben de esto las diversas entidades, pero estamos sensibilizando para que ellos también, ¿no? Tomen en cuenta, ¿no? Lo que es tanto la inserción laboral y el apoyo social, ¿no? Que necesita ese sector que es tan vulnerable como son las personas con discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje? Es el 3% de personas con discapacidad que tienen que estar laborando en cada entidad pública, ¿no? Con esa premisa entendemos que ya para el próximo mes o exactamente el año 2010 tendremos a personas discapacitadas que integren las instituciones, que tengan fuentes de trabajo. Así es, la municipalidad está dando el ejemplo porque sí pero tenemos eso y falta de diversas entidades todavía aún faltan, pero sí se está llevando, ¿no?, y sensibilizando a las diferentes empresas para que también ellos inserten a las personas con discapacidad. Finalmente, ¿algo más? Bueno, agradecer, ¿no?, por su entrevista y invitarlos también para este día jueves 3 de la tarde en el Club José Olaya para que participen, ¿no?, y vean lo del resumen que van a dar las personas con discapacidad. Gracias a ustedes. Dos de la tarde con 24 minutos, estamos en directo con Jean Paul Reyes Ansualdo respecto a los últimos acontecimientos en la policía de Barranca. Jean Paul, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Al menos 5 delincuentes fuertemente armados, entre ellos una mujer, una fémina, a bordo de 2 modernos vehículos. Estamos refiriéndonos a 2 autos, uno de ellos de placa AQF-429 y un moderno auto color negro de placa CUU-406, han podido ser capturados en las últimas horas tras una paciente labor de un equipo especializado de la Policía Nacional de Lima, que ha llegado hasta el distrito de Supe momentos antes de que esta peligrosa organización delictiva, según primeras informaciones, habría pretendido asaltar la casa de un conocido político y en algún momento también ex candidato al municipio provincial de Barranca. Las investigaciones se vienen desarrollando en medio de gran hermetismo. Mientras tanto, esta información que podemos compartir, toda vez que los detenidos están siendo minuciosamente interrogados por la Policía Nacional y por los agentes especializados que han llegado desde la capital. Hasta aquí también ha llegado un fuerte contingente de personal, aparentemente de inteligencia, quienes finalmente han sido los que han podido ubicar a esta banda delictiva que ya se encuentra momentáneamente tras las rejas y a la espera de los representantes del Ministerio Público para definir su situación legal. Una banda integrada por una mujer y 4 varones ha podido ser capturada en las últimas horas cuando pretendía presuntamente ingresar a la vivienda de un conocido ex candidato al gobierno municipal provincial en esta parte del país. Jean Paul Reyes, adelante, compañeros. Gracias, Jean Paul, buenas tardes. Bien, 2 de la tarde, ya son las 2 de la tarde con 25 minutos, la información oportuna con Jean Paul Reyes Ansualdo, y esto lo estará detallando también el comandante José Luis Cornejo Guillén, al estilo de Noticias de Impacto. Nosotros con nuestros compañeros también estamos enlazados con Jean Paul Reyes Ansualdo, quien nos une una gran amistad de muchos años. Noticias de Impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. Tarde con 27 minutos, queremos también agradecer a Ferretería Michel, ubicado en la esquina del Girón Zavala y Girón Arequipa 301, Ciudad de Barranca, que te ofrece una gran variedad de artículos de ferretería en general. Elabora también fluorescentes a batería y arregla toda clase de herramientas. Ferretería Michel además te ofrece también una gran variedad de artículos de limpieza. Usted lo ubica en la esquina del Girón Zavala con Girón Arequipa 301, teléfono 694-9273. Ferretería Michel. Gracias también a Inversiones José Manuel de José Santos Ayau Canay, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa del norte. Ofrece una gran variedad de útiles escolares, útiles de escritorio, de oficina, realiza también tipeos, copias de color blanco y negro y elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. En Inversiones José Manuel usted encuentra los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Gracias también a Office Salón In, peluquería, está ubicado en Girón Galvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. El agradecimiento a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted encuentra los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Bien, vamos con más información a esta hora de la tarde con el gentil agradecimiento también a auspicio del consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmel Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis y control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940. Y recuerde que en el consultorio obstétrico Zavala usted será atendido por una dama profesional para atender a otra dama para que usted se sienta en confianza. 2:29, vamos con más información a esta hora de la tarde. Y está ya anunciado que para este viernes a las 11 de la mañana estará arribando a exactamente a donde está ubicado el cruce de acceso a la ciudad sagrada de Caral, al centro poblado de Caral y a los centros poblados del distrito de Supe. Estará arribando una comitiva del gobierno central encabezado por el presidente de la República, doctor Alan García Pérez. Ellos participarán de la inauguración de esta vía de acceso a la ciudad sagrada de Caral. Por lo tanto, por esta razón conversamos con la consejera regional. En otro punto de la información también nos mencionó efectivamente que los integrantes del pleno del Consejo Regional de Lima Provincias han exigido y han solicitado, por decirlo de alguna forma, la presencia en la próxima sesión del Consejo Regional, la presencia del presidente regional Nelson Chuy Mejía, porque ellos en las últimas horas han tenido reunión y han cuestionado duramente al presidente regional por precisamente no haberse concluido algunas obras que están obviamente inconclusas y que otras definitivamente tampoco se han iniciado. Ante esta situación también conversamos con la consejera regional que nos dio detalles de esta información. Vamos con estas declaraciones. Está exigiendo o pidiendo que el presidente regional se presente en una próxima sesión de consejo para justamente ver algunas obras que han quedado a medio camino y obras que hasta ahora no se ejecutan. Bueno, yo diría que sobre este tema tenemos que ser más precisos. Las reuniones que se están realizando conjuntamente con el presidente regional y sus diferentes funcionarios es justamente para hacer una evaluación de todas las obras ejecutadas y por ejecutarse a partir de 2005, incluyendo las que inclusive está ejecutando el gobierno regional de esta época a la fecha. Oportuno, puesto que ellas todas tienen un avance, pero que tiene que haber una relación entre el avance físico y el avance financiero, en los cuales las obras acusan ya un 70-60% de avance. Algunas ya se han terminado, próximas a inaugurarse, pero en las 9 provincias ya hay labor propuesta de que los coordinadores de obras, incluyendo los coordinadores zonales y todos, visitemos y monitoreemos las obras para que no solamente se cumpla el cronograma, sino que también estas obras, al ser transferidas, ¿no?, sean debidamente supervisadas y además tengamos una relación mucho más directa con los contratistas para que no solamente cumplan con el cronograma, sino evitar todo tipo a veces de especulaciones que luego, como ustedes saben, puede esta mala información ser malinterpretada y de parte de nuestros ciudadanos, de parte de nuestras comunidades, hayan especulaciones que realmente no hacen sino restar el avance efectivo de una obra. ¿Cuándo se estaría ejecutando esta sesión de consejo en la cual se va a presentar el presidente? Bueno, el presidente, el consejo ha solicitado a nuestro presidente para el mes de octubre, que dentro de eso es una fecha oportuna para poder ya llevar cada consejero el avance físico de sus obras. En todo caso, pues, ver claramente cuáles son las obras de repente que se van a ver perjudicadas, sí, que no se van a ejecutar, sí, así como usted lo ha manifestado en anterior entrevista, a razón del recorte de presupuesto, se van a ver afectados los proyectos productivos, sí, y proyectos turísticos en nuestra provincia de Barranca. ¿Usted ya tiene reporte para esta fecha o al menos está recopilando mayor información? Estamos recopilando mayor información, puesto que todavía no se establece, ya se va a dar el presupuesto para 2010, sí sabemos de antemano, oficialmente declarado por el ministro de Economía, por el mes de que va a ser recortado en un gran porcentaje, por razones que todos conocemos, ¿no?, por endeudamiento externo y por otros factores que ha dado a conocer el ministro. Y nuestro presidente regional ya también nos ha hecho, digamos, de alguna manera el alcance para que los consejeros, conjuntamente con las autoridades, la sociedad civil y en el presupuesto participativo tengamos en cuenta que la mayoría de obras solamente se darán por continuidad y quizá las propuestas de impacto regional sean obras que cuenten ya con un expediente técnico para ser favorecidos en prioridad. Así que nosotros instamos nuevamente a nuestras autoridades que sigamos trabajando en ese tipo de proyectos y expedientes. Ahora, cuando se dice que el avance de obras no solamente nos estamos refiriendo a infraestructura, sino que tenemos 6 gerencias en las cuales creo que también debemos dar un report en lo que respecta a el primer eje, que sería desarrollo social, los eventos que se vienen realizando, el sector turismo, que es un pilar en el gobierno regional, pero que sabemos que sus transferencias no son las mejores en este momento, y en todo sentido hay proyectos turísticos que tienen que tener continuidad. En el caso de Barranca, se sigue manteniendo los proyectos turísticos, no podemos dejar de lado lo establecido por el Consejo Regional en lo que respecta a los proyectos educativos que se han sido presentados ya de parte de las provincias, y los proyectos de salud, en la cual también el director del hospital ha presentado 2 proyectos. En el cronograma establecido, el director de la UGEL ha presentado los proyectos con respecto a la realidad educativa de Barranca, y luego también tener en cuenta 2 desarrollos productivos que está en parte por la Gerencia de Desarrollo Económico, teniendo en cuenta también no solamente el megaproyecto de CUIE, sino también lo que respecta al laboratorio de investigación de Superpuerto. Y eso puedo decir para que no siempre se tome en cuenta una sola gerencia, que es infraestructura, pero cuando hablamos de obra tenemos que tomar en cuenta estos 5 ejes. Consejera, ¿y la obra de las playas para cuándo ya se estará ejecutando? Estamos en el mes de septiembre. Efectivamente, la última, acabo de en esta mañana hablar con el gerente de infraestructura, pero el día viernes también estuvimos reunidos en un taller de trabajo, uh-huh. Y ya el gerente de infraestructura confirmó el expediente ya de los 2 expedientes, tanto el alcantarillado de agua y desagüe de Chorrillo, de balneario, como también el asfaltado de las veredas. Los 2 expedientes ya están en el grupo que se está llevando, en el paquete que va al MES, ya para que luego pueda procederse a la revisión, la última revisión, y luego ya seguir el proceso que emana la ejecución. Le pregunté nuevamente al gerente y a ustedes, a la comunidad, decirles de que la fecha establecida, sin querer ir contra un cronograma, pero si se da, ¿no?, las etapas que comprende la ejecución de una obra o el avance finiquitado, para ser más precisos, la primera semana de octubre, ¿no? Quisiera... No sé, en septiembre. Es la primera han dicho, no, no es que no sea, sino que se ha dicho en septiembre, pero como usted verá, a veces ya mejor no haber fecha. Lo que sí, de acuerdo a lo que esto implica, el proceso debe estar dándose dentro de esos meses. Finalmente se anuncia la llegada del presidente de la República de una comitiva del gobierno central para que participen en la inauguración de la carretera de Carán. Efectivamente, esta inauguración fue postergada del día 2 hasta el día 4, en la cual estará presente, y creo que para todos nosotros es una satisfacción ver culminada ya la obra, y en la cual será entregada por Provías. Todos deben saber que Provías, ¿no?, realiza la parte, digamos, ejecutiva financiera, supervisada por el gobierno regional, y también en la cual la gestión de los gobiernos, no solamente regional, sino todas las autoridades, gobierno provincial, distrital, porque siempre hay que enmarcar, ¿no?, incluyendo inclusive las organizaciones de base, las juntas de regantes, no quiero escapar, la labor de la doctora Chávez y de todos los organismos, porque a veces o mencionamos a todos, no mencionamos, porque si me olvido no escapar, pero de todo ello es un consenso en la cual ha hecho posible que esta carretera sea una de las tantas obras que van a dar como resultante pues el prepararnos para que nuestra ciudadela realmente en un mediano o largo plazo, de acá a 3 años, como ha estipulado la doctora Chávez, sea realmente ya un destino turístico con un verdadero corredor turístico que le merece, enmarcando los 5 distritos y las provincias de Huaura, Barranca y Huaral. Gracias. Muchas gracias a usted. De la tarde con 38 minutos, las palabras de la consejera regional dando cuenta de que próximamente ha sido citado para el Pleno de Consejo, para la próxima sesión de Consejo Regional, el presidente regional Nelson Chuy Mejía, porque están cuestionando las obras inconclusas, algunas obras que incluso tampoco se han, aún todavía no han iniciado, y es que los consejeros están preocupados. Qué bueno hubiese sido que la preocupación llegue a inicios de la gestión o a mediados de la gestión. Ya prácticamente estamos en un año preelectoral y definitivamente para nadie es un secreto que todos están, me imagino, con excepción de unos de otros, están pensando en miras al proceso electoral del año entrante. Bien, vamos con más información y luego también las palabras de la consejera en cuanto a la llegada que pues se va a dar, según ella anuncia, la llegada del presidente de la República para este viernes a las 11 de la mañana, en donde participará de la inauguración de la pista, de la carretera, perdón, de acceso a la ciudad sagrada de Caral. A esta hora de la tarde estamos con Gustavo Martínez Padilla en la cadena informativa regional. Gustavo, buenas tardes. Bienvenido a Noticias de Impacto de Radio Las Vegas. Bienvenido a la provincia de Barranca, Portal Norteño. Adelante con las principales informaciones. Muchas gracias, Soledad. Bueno, el operativo relámpago de la Policía Nacional, de la Fuerza Policial, ha tenido resultados muy positivos, como es de conocimiento público, la captura de una tenebrosa banda delincuencial, que esto merece una profunda investigación, los hechos que vienen ocurriendo en el Norte Chico. Como informáramos también en la víspera, el asalto y robo a la tesorera de la Municipalidad Provincial de Guávara, una banda provistos con motocicletas, se llevaron pues el dinero que recién había retirado para depositar a otras cuentas en las cajas municipales que administra la municipalidad, y otros títulos, valores que fueron hurtados por un monto de 80.000 nuevos soles aproximadamente, aunque todavía es un hermetismo en el interior de la comuna provincial. Sin embargo, la modalidad que están actuando los delincuentes, debidamente organizados, debidamente informados de qué instituciones o qué empresas tienen dinero o que tienen propiedades y otros bienes que están al acecho, por lo que el trabajo policial también se encuentra en alerta. En cuanto a las investigaciones, algunas policías todavía mantienen reserva. Al parecer habrían ya tenido el identifaz de algunos delincuentes que seguramente están en proceso de reconocimiento, identificación oportuna por parte de la unidad especializada. En otro ámbito de la información también, Soledad, darte cuenta de que aquí en Huacho, a un huachano muy ilustre, ya fallecido, se trata del ingeniero Roberto Morales Morales, quien fuera rector de la UNI y exalumno mercedario, sábado 5 de septiembre, la promoción que él integró del Colegio Nuestra Señora de la Merced cumplirá 50 años bodas de oro. Y su hermano mellizo, siempre le hemos conocido como los hermanos Morales, los mellizos Morales, tanto Osvaldo como Roberto, el ingeniero Osvaldo Morales Morales, el mellizo, ha editado un libro con la vida y obra de este ilustre huachano Roberto Morales, que será presentado este sábado en una ceremonia especial que ha cursado de invitación a la misma Municipalidad Provincial de Guabra, con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y el presidente de la promoción 1969, denominado Padre Luis Valencia Valencia, del Colegio Nuestra Señora de la Merced, que cumple sus primeros 50 años, bodas de oro institucionales de la promoción escolar, hoy ya destacados profesionales de esta promoción. El acto se cumplirá al mediodía en el auditorio del nuevo Palacio Municipal aquí en Huacho. En otro ámbito de la información también, Soledad, en otro ámbito de la información, los problemas de la Universidad de Huacho no terminan. No termina, mañana está arribando a Huacho 13 rectores designados por la Asamblea Nacional de Rectores para evaluar cuál es la situación crítica de la crisis institucional que en estos momentos afronta la Casa de Sánchez Carrión. En la última reunión de los rectores han nombrado a rectores como de la Universidad de Ica, de Piura y otra universidad más. Son 3 rectores que estarán llegando a Huacho para desarrollar una investigación administrativa de todos los casos administrativos que le compete a la Asamblea Nacional de Rectores cuando intervienen a una universidad, aunque está próximo también tratarse en el Congreso de la República ya la intervención aprobada en una primera votación, y que se espere que este jueves también sea la segunda votación para la intervención ya desde el Congreso de la Universidad Nacional José Joaquín Sánchez Carrión, que por cierto está en una situación muy crítica, muy preocupante, sobre todo por los recursos económicos y el mismo decaimiento de las actividades académicas en la casa de Sánchez Carrión. Como también el jueves está previsto en agenda del Congreso nuevamente retomarse el tema de la creación del Distrito Electoral Lima Provincias y la modificación constitucional de incrementar de 120 a 130 congresistas, y por lo tanto previsto para otorgar de 4 a 5 curules para Lima Provincias. En otro ámbito de la información también, en cuanto a la Semana de la Educación Vial, esta tarde se estará desarrollando una actividad conformada por la Comisión de Transporte, la Municipalidad Provincial, la Policía Nacional de Tránsito, la Cámara de Comercio, entre otras instituciones que van a desarrollar actividades por la Semana de la Educación Inicial. Por otro lado, también en el marco de la celebración hoy, en el Día del Árbol, hoy 1 de septiembre es el Día del Árbol, a través de la Oficina Técnica Ambiental de la Comuna Provincial, hasta el momento ya se han plantado cerca de 400 arbolitos, en la Loma de la Chay, en el sector de la Loma de la Chay, se han plantado y se espera una remesa más para este fin de semana, ha señalado César Vázquez de la Cruz, jefe de la Oficina Técnica Ambiental de la Comuna Provincial, en el marco de la celebración por el Día del Árbol. Este es en cuanto a las informaciones, Soledad. Adelante ustedes. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Dos de la tarde con 45 minutos. Bien, somos Noticias de Impacto a través de los 96.9 de Radio Las Vegas. Noticias de Impacto de 1 a 3 de la tarde. Y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. El mundo está cambiando. Cambia tú también. Postula a la UNASAM Filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Quirón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Conviértete en un buen productor. Es hora del cambio. Incrementa tu productividad. Incrementa tus cosechas. Dale a tus plantas todo lo que necesita. Asesoramiento técnico del ingeniero químico Fanny del Pilar Loparte Ramos, reconocida profesional del Fundo Poblete. Asesoramiento en gestión de calidad y servicio de análisis químico. Análisis de suelo, análisis de agua, análisis foliar, análisis de humedad, microbiológicos. Además, contamos con programas de monitoreo para páprica, salmonela, colis, aerobius. Control de calidad, monitoreo ambiental, laboratorio Hacienda San José, kilómetro 166. Oficina, calle Luis Vesla Tello y 10, departamento 204, urbanización Las Palmeras, en Barranca. Llámenos al teléfono 235-2881 o al celular 97-74-4986. Empecemos a avanzar. Trabajar significadamente nos traerá muchos beneficios. Dos de la tarde con 46 minutos, 2:46, vamos con más información a esta hora de la tarde. Y a continuación vienen las palabras del párroco Víctor Rapray. Él es responsable de la parroquia San Ildefonso, quien señala que del 9 al 13 de septiembre se llevará a cabo diversas actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Familia. Tenemos sus declaraciones. Párroco, se va a celebrar con diversas actividades y nutridas la Semana de la Familia. Sí, durante unos días vamos a celebrar el Día de la Familia. El miércoles 9 estaremos teniendo la ponencia de un médico de aquí de la provincia que nos ayudará con el tema de las enfermedades que están frecuentando aquí en la provincia de Barranca. Luego también el día jueves estaremos con una doctora, una abogada de la Fiscalía, que nos ayudará con el tema de las problemáticas de la familia a nivel judicial. Y también el día viernes el doctor Siu nos ayudará con, digamos, con esta terapia del Tai Chi, ¿no? Y luego el día sábado vendrá una psicóloga de Lima para tratar sobre los conflictos familiares. Y luego el día domingo estaremos celebrando con una fiesta familiar, ¿no? Todo esto es por el Día de la Familia, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar el evento? Los días, las charlas se estarán realizándose en la colonia china y luego en los otros días en el Colegio San Martín, que estaremos soltando, ¿no? En estos últimos tiempos, usted como párroco, ¿qué problemas ha podido visualizar que hay en el interior de la familia y que obviamente me imagino llegarán hacia usted aquellos que están con problemas en su familia? Bueno, yo creo que lo más resaltante es que hay una desintegración familiar, ¿no? Lo que antes decíamos el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, ahora no se ve eso y es una problemática porque los niños no están con sus padres, a veces están con la abuelita o con la tía, y esto produce a veces algunos resentimientos, algunos vacíos en la familia, ¿no? El cariño, el amor no tienen de papá. Y bueno, son escasos los padres que viven en comunión, ¿no? A veces existe padres separados y que los hijos sufren, digamos, a causa de la separación de sus padres, ¿no? Y por eso hay violencia, agresividad, ¿no? O a veces hay un silencio que va a producir más adelante cosas muy muy duras y difíciles, ¿no? Yo creo que eso es uno de las dificultades más grandes, y eso a causa de la problemática económica, ¿no? Muchas veces por querer tener mejores condiciones de vida, muchos salen del país, otros se dedican fuertemente al trabajo y poco atienden a los hijos o a la familia. Por eso hay separación, hay conflictos. Yo creo que eso son las cosas, la situación económica que muchas veces hace explosionar a la familia. Algunos hogares no tienen los suficientes medios para poder, digamos, vivir a causa de una estructura económica injusta, falta de trabajo, los precios suben, y yo creo que todo esto ocasiona. Pero con esperanza podemos ver que también hay familias que luchan y que son cristianos y que se refugian muchas veces ante el sufrimiento en la palabra de Dios, y como encuentran fuerza para superar las distintas dificultades. Prácticamente la base de la familia también estaría siendo constituido por los valores, padre, para poder conservar a familia. Sí, sí, cuando se habla de valores también habría que hablar el valor de la justicia, ¿no? Y entonces vemos que en nuestro país los que tienen mayores posibilidades económicas son los que gozan de buena salud, de buena educación, de buena esto. Pero aquellos sectores que son la mayoría, los más pobres, sufren, y por lo tanto es el valor de la justicia, el valor de la solidaridad tiene que ser fuertemente en estos tiempos, ¿no? ¿Algún mensaje ya a pocos días de desarrollarse estas nutridas actividades por el Día de la Familia? Sí, que a pesar de todas las dificultades que la familia vive, que no pierdan esperanza, que se encuentren siempre con la palabra de Dios, y que desde la palabra de Dios podemos, digamos, encontrar fuerzas, así como San Pablo dice, todo lo puedo en aquel me fortalece. Los problemas no desaparecerán, sino más bien tendremos fuerza para enfrentar a los problemas. A todas las familias de Barranca les deseo a todos, digamos, con alegría y con esperanza, sigan luchando y descubriendo en el camino de la propia vida, descubran que son capaces de amar, son capaces de ser felices y de vivir en armonía. Que participen de estas actividades que empiezan el 9. Sí, bueno, que están invitados todos a que podamos participar de estas actividades, que nos ayudará un poquito a fortalecer nuestra vida en familia, ¿no? Gracias. Bien. Dos de la tarde con 53 minutos, las palabras del párroco Víctor Rapray, quien precisamente daba cuenta de las diversas actividades que se van a desarrollar por la Semana de la Familia. Por la Semana de la Familia se van a desarrollar diversas actividades y definitivamente pues está convocando a la población a que participen a las actividades que se desarrolla por esta Semana de la Familia, que va del 9 al 13 de este mes. Sinceramente, en estos últimos tiempos está pasando una crisis muy terrible el tema de los valores. Es muy difícil para esta actual sociedad conservar los valores, y eso pues tiene mucho que ver con la crisis que actualmente se atraviesa también en los hogares. A ello queremos, en todo caso, una vez más pedirle a la población que participe en las diversas actividades y de que cada uno de nosotros, los miembros de las familias, seamos pues, en todo caso, efectos multiplicadores para poder cambiar de repente esta situación de nuestra sociedad y esta situación que cada vez nos agobia con esta crisis de falta de valores, en donde no se prima la unidad, en donde no hay prácticamente la unión familiar, y eso en cierta forma va en lo que va a afectar a la familia, y eso significa realmente bastante. Tener valores, eso significa bastante para poder al mismo tiempo ser buenas personas, poder ser personas que definitivamente nos identifiquemos de por sí con la necesidad de las otras personas, con la problemática de las personas, y eso es realmente muy difícil de conseguir en estos tiempos, pero no imposible, y para ello todos tenemos que reconocer de nuestros errores que cometemos, para que así, luego de reconocer, hagamos también el compromiso de cada vez ser buenos y mejores ciudadanos al servicio de nuestra sociedad. Primero empecemos en casa, en familia, por uno mismo, y luego obviamente eso revertamos, ese cambio, pues ello debe repercutir, debe plasmarse también en beneficio, por ende, en nuestra sociedad. 2:55, vamos con más información en Noticias de Impacto, y bien, vamos con las declaraciones del director de la UGEL número 16 de Barranca, el licenciado licenciado Aníbal Bojorquez Fuertes, quien ha manifestado que la comisión reorganizadora del sector educación estará próximamente dando a conocer el balance de su trabajo, especialmente el diagnóstico de la UGEL número 16 de Barranca. Él, por otro lado, también el director de la UGEL ha manifestado que se vienen haciendo las gestiones en torno a la problemática y preocupación que surge entre los la plana docente, el alumnado, pues de las instituciones educativas, a raíz que en nuestra provincia de Barranca hay instituciones educativas que estuvieron en el shock de inversiones, pero el shock de inversiones solamente fue de palabra y esto definitivamente no se concretó. La tarde con 57 minutos. Sabemos que el comandante a esta hora de la tarde está brindando una conferencia de prensa. Un poquito vamos a cambiar la información. Minutos más vamos a presentar las declaraciones del director de la UGEL número 16 de Barranca, pero queremos hacer un breve paréntesis. Sabemos que el comandante en estos momentos está brindando una conferencia de prensa respecto a la captura oportuna de esta banda que ha sido pues desarticulada, una banda de 5 personas, entre ellas una fémina, los que estaban a punto probablemente de secuestrar, en este caso de ingresar a la vivienda de Víctor Díaz González, ex candidato al sillón municipal provincial, anterior ex funcionario de la municipalidad del distrito de Supe. Actualmente pues él tiene cierto vínculo con el presidente de la República, y quien pues tiene un peculio económico considerable. Él estuvo a punto de ser el blanco de estos delincuentes, que es integrado por una banda de 5 personas, entre ellas una fémina, los que fueron desbaratados oportunamente en el distrito de Supe, y esto ha sido pues un operativo realizado por los efectivos policiales al mando del comandante José Luis Cornejo. Y en minutos más vamos a brindar las declaraciones al detalle con el comandante. No nos desesperamos realmente porque nos dé las declaraciones. Vamos a pasarnos minutos más de las 3, pero vamos a tener la información con ustedes. Ahora sí, 2:59 PM, vamos con las declaraciones del director de la UGEL número 16 de Barranca en torno a que próximamente dará su diagnóstico la Comisión de Reorganización del Sector de Educación, y también nos habla, efectivamente nos habla, respecto a que colegios, muchos, son muchos colegios de nuestra provincia de Barranca que están esperando que se pueda cambiar la infraestructura de las instituciones educativas de nuestra provincia. Muchos de ellos están totalmente deteriorados, como el caso del Bilingurqués, un peligro latente para la población, en este caso estudiantil, y también, por qué no decirlo, para los docentes y para el mismo director, y que definitivamente, así como ellos, hay, por ejemplo, el Colegio San Nicolás, que están atravesando momentos difíciles, y hasta la fecha, aún todavía no se ha concretado cuestiones algunas, como es también el caso, está en espera lo que es cambiar, hacer la obra en la institución educativa inicial 322 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la urbanización Independencia. Vamos con las declaraciones entonces del director de la UGEL número 16 de Barranca, quien también felicita la participación y el logro obtenido a los alumnos del cuarto año de secundaria de la institución educativa Francisco Vidal de Supe, y por haber obtenido el primer puesto en lo que significa en nivel secundario, pero en cuarto año de secundaria, en el debate de el tema crisis mundial, como también las felicitaciones a los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa privada San Agustín, que ellos alcanzaron el primer puesto en el quinto grado de secundaria, y pues ellos serán quienes nos representen en la etapa regional. Vamos con las declaraciones entonces del director. Una subcomisión para ver lo referente al área de gestión pedagógica, el otro gestión institucional y administrativa, ¿no? Tres subcomisiones ya han culminado sus tareas, sus labores, tengo entendido, y algunas informaciones adicionales que nos están solicitando estamos haciendo llegar, estamos colaborando efectivamente, y estaremos a la espera del resultado, ¿no? Que actualmente todavía no nos hacen conocer, pero bueno, yo creo que hay que esperar. La Comisión Central ya nos hará llegar el dictamen, pero tengo entendido que todavía no culmina con las otras UGELs. Fuimos la primera UGEL de Barranca que hemos sido visitados para ver este tema de la reorganización. ¿En qué comisión de estas tres que he mencionado se presentaban mayormente de repente denuncias, casos? Lo que tengo desconocimiento es en la primera reunión que tuvimos con la Comisión Central. Estuvo el presidente de la comisión, el señor Bucinta, por ejemplo, donde convocó a las autoridades, es decir, a la comunidad educativa, donde participaron directores y representantes de los diferentes sectores, ¿no? Y algunas inquietudes, ¿no? Algunas quejas que hizo llegar a algunas personas, donde nos han pedido que informemos, y ya hemos cumplido también al respecto. ¿Por qué? Alguna queja, por ejemplo, ¿no? De algunos, un docente, por ejemplo, el caso de la profesora Alessa Meta, que se ha hablado bastante, y bueno, ahorita no recuerdo los otros, pero sin embargo, de plazas también fue, sí, sí, más que todo eso, ¿no? Pero una queja, digamos, que ya se ha absuelto, ya se ha definido ante la DREL, ante el gobierno regional, ¿no? Que nos han solicitado anticipadamente. Pero lamentablemente a veces hay personas que insisten, ¿no? Entonces, hemos cumplido con esa tarea y, bueno, después la subcomisión de la gestión institucional también convocó también a las autoridades y la comunidad educativa para realizar tareas, un taller, digamos, ¿no? De tal manera que hagan llegar las propuestas de mejorar, es decir, para ver las fortalezas, ¿no? Las debilidades que se puede tener en lo que concierne a la educación. Todo eso se ha cumplido y, bueno, como repito, creo que, bueno, nosotros estamos tranquilos, cumpliendo con nuestra responsabilidad como siempre, y veremos el resultado que nos dará posteriormente. Respecto a las instituciones educativas que tienen problemas de infraestructura, cómo están los avances, qué instituciones educativas están contempladas en el fondo de inversiones y que nunca se concretaron. Y a la fecha vemos que definitivamente algunas de ellas están funcionando en su ambiente, como es el Billingburg, y de todas maneras es un peligro latente para la comunidad estudiantil. El caso de Billingburg sí se sigue avanzando. Realmente, como había manifestado anteriormente, el saneamiento físico legal ya se está ampliando. Gracias a Dios que tenemos un presupuesto que nos ha dado nuestro gobierno regional, ¿no? Y en ese sentido ya estamos trabajando, como en otras instituciones también. No, es el caso de Billingburg. En 322 también, las secciones que estamos realizando conjuntamente con la directora de la institución, ya se ha logrado de que ya adjudique a la empresa ganadora a fin de que haga el trabajo. Eso ha sido esta semana. Conversé directamente con la responsable del Ministerio de Educación, me acuerdo ahorita el nombre de la arquitecta, pero ya inclusive por internet hemos sacado que ya ha sido ganado una empresa y lo estaba dando 5 días a fin de que, para que de repente alguien puede objetar, ¿no? Es bastante tiempo que se está demorando respecto ya al inicio y a la culminación de los trabajos en esta institución educativa, en donde se señaló como fecha 2 a 3 meses máximo estar en el 21012, pero hasta la fecha eso se va a prolongar, el director, incluso de repente todo el año. Sí, efectivamente. ¿Qué se debe? Bueno, yo creo que es ya cuestión del mismo Ministerio de Educación realmente, ¿no? Nosotros, ¿y el gobierno regional está apoyando con...? De todas maneras con la gestión, porque son gestiones, sinceramente, si la directora no estuviese constante justamente con nosotros, que estamos telefónicamente viendo allá, quizás demoraría más. Verdaderamente hemos estado insistiendo constantemente y, como verá, en cada una secuencia que tenemos con documentos, ya lo podemos demostrar, o lo hemos demostrado también en algunas oportunidades, y esa es la secuencia. Realmente nos hemos demorado, ¿no? No es por nuestra negligencia nuestra, ni tampoco la editora, sino es el trámite. Solo para finalizar, sabemos que en esta última semana el área que usted se representa ha desarrollado diversos eventos académicos y en fase provincial. Respecto al evento del debate, un tema sobre la crisis, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, sí, hay varias actividades que se vienen realizando, especialmente en el área de gestión pedagógica, que le compete mucho trabajo en ese sentido. Francisco Vidal, la institución Francisco Vidal, sí, pues ha salido como el primer puesto en el cuarto grado, ¿no? El cuarto año de secundaria, entonces. Y de igual manera, en el quinto año, la institución educativa San Agustín también ha salido ganador, digamos. ¿Quiénes nos representarán en la etapa regional? Sí, ellos también van a representar en la etapa regional, que para eso están preparándose ya un poco más para aplicar bien a nuestra provincia, como siempre se ha logrado, ¿no? Y ¿se sabe si se va a cambiar el tema sobre la crisis mundial? Ellos se están tratando, ¿pero se va a cambiar el tema? No, es el tema. Creo que es importante que, creo que es a nivel mundial este tema, de ver la forma como superar, ¿no? Y yo creo que los muchachos también están preparándose para ello, ¿no? Y a todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas FM Estéreo. 3 de la tarde con 5 minutos. Si bien ahí estuvieron las declaraciones del director de la UGEL, esperamos nosotros sinceramente que las instituciones educativas que están en una situación difícil en cuanto a infraestructura se refiere, pues se revierte esta situación. Definitivamente, en el caso, por ejemplo, de la institución educativa inicial 322 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la urbanización Independencia, los niños han iniciado la labor escolar precisamente y han reiniciado, se podría decir, con esto del tema de la influenza, y se encuentran aún todavía recibiendo sus clases en horas de la tarde en la institución educativa 21012. Y en ese sentido esperemos que realmente se puedan agilizar los trabajos y que las gestiones sean efectivas, óptimas, para que de una vez pues los alumnos, como en el caso de estos pequeñitos, puedan retornar a sus ambientes, ya unos ambientes seguros. Y de igual forma, en lo que significa el Guillermo Billingburg, que también tiene una situación muy difícil de infraestructura. Lamentablemente en esta institución educativa ha pasado tiempo, años y años, y simplemente lo que se ha visualizado, lo que ha podido verse ahí en este colegio es las peleas entre quienes conforman la PAFA del Guillermo Billinghurst y el mismo director. En fin, y son situaciones esas que muchas veces afectan la buena marcha de las gestiones, de los logros, de las obras, y pues ello no conlleva nada. De igual forma, también esperemos que en el caso del Colegio de San Nicolás también se pueda revertir esta situación y que se haga efectiva estas gestiones que vemos realmente que están difíciles todavía de concretarse. Lamentablemente, quienes están en el gobierno central, por ejemplo, ofrecen, y este ofrecimiento fue el show de inversiones, y al final de cuentas desvistieron a un santo para vestir a otro, porque este dinero que estaba presupuestado en el año 2007, al final de cuentas, las instituciones educativas que estuvieron contempladas en el show de inversiones dejaron simplemente de ser parte del show de inversiones, porque este dinero se pasó a ser parte del dinero para el mejoramiento, para la reconstrucción de los ambientes de los colegios que habían sido afectados en el sur de nuestro país a consecuencia del terremoto del pasado 15 de agosto del 2007. Bien, ojalá nosotros estaremos en la expectativa. 3:09 a esta hora de la tarde. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Agradecemos al Centro Óptico Barranca en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual. El Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. También agradecemos al Ferretería Michel, que está ubicado en la esquina del Girón Zavala y Girón Arequipa 301, teléfono 694-9273. Recuerde que Ferretería Michel tiene un amplio stock en artículos de ferretería en general, cuenta con profesionales para arreglar toda clase de herramientas en Ferretería Michel. Usted tiene pues estos servicios. Bien, 3:10, vamos a hacer un breve corte porque simplemente estamos esperando la comunicación con el comandante José Luis Cornejo Guillén respecto al secuestro que se iba a dar en el distrito de Supe, al secuestro de Víctor Díaz González, quien precisamente esta banda fue desbaratada por una paciente labor policial de servicio de inteligencia, esta banda integrada por 5 personas, de las cuales entre ellas una fémina, a los que se le encontró armamento, y quienes en estos momentos están en la delegación de Barranca. Vamos a un pequeño corte para cumplir solamente la pausa comercial de la emisora, porque luego de ahí viene Luigi Fonseca ya con la programación variada musical de la radio. Vamos a entrar en coordinación con el comandante para que nos dé a conocer detalles de este hecho delictivo que no se registró, gracias a Dios se frustró, porque Víctor Díaz González no hubiésemos sabido a esta hora de la tarde en dónde hubiese estado. Vamos a la pausa y luego retornamos con la información ya de cierre en Noticias de Impacto. Noticias de Impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Stereo. El mundo está cambiando, cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2020. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca, este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Conviértete en un buen productor. Es hora del cambio. Incrementa tu productividad. Incrementa tus cosechas. Dale a tus plantas todo lo que necesita. Asesoramiento técnico del ingeniero químico Fanny del Pilar Loparte Ramos, reconocida profesional del Fundo Poblete. Asesoramiento en gestión de calidad y servicio de análisis químico. Análisis de suelo, análisis de agua, análisis foliar, análisis de humedad, microbiológicos. Además, contamos con programas de monitoreo para páprica, salmonella, colis, aerobius. Control de calidad, monitoreo ambiental, laboratorio Hacienda San José, kilómetro 166. Oficina, calle Luis Vélez Gatello y 10, departamento 204. Urbanización Las Palmeras en Barranca. Llámenos al teléfono 235-2881 o al celular 97-74-4986. Empecemos a avanzar. Trabajar significadamente nos traerá muchos beneficios. Hola amigos de Barranca, te saluda Lucía de la Cruz para invitarte este 4 de octubre en la Feria de Barranca, a partir de las 10 de la noche celebrando los 25 años de Barranca. Estaré con toda mi agrupación cultural África Negra. No dejen de ir, 4 de octubre en la Feria de Barranca. Nacimos en 1986, ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Que ya comenzó el crédito por campaña. Sí, Caja Piura te presta hasta 30 mil soles y tienes 90 días para pagar el crédito que esperabas para hacer crecer tu negocio. Ofrece lo mejor con el crédito por campaña. Caja Piura. Consulta sobre tasas de interés, comisiones y gastos en www.cmacpiura.com.pe. Caja Piura hace crecer tu negocio. Este 3 de octubre estamos contigo, Barranca. ¡Feliz aniversario! ¡Fiau! Bien, son las 3 de la tarde con 14 minutos. Hemos sido muy pacientes y realmente estamos cumpliendo con la opinión pública. Estamos en comunicación con el comandante José Luis Cornejo Guillén, que nos va a dar cuenta de esta banda que ha sido desarticulada y que oportunamente los efectivos policiales pudieron frustrar este hecho delictivo que se iba a registrar en el distrito de Supe. Comandante, buenas tardes. Bienvenido a Noticias de Impacto de Radio Las Vegas. Bienvenido a la provincia de Barranca. Detállenos esta información y las felicitaciones, comandante. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer se hizo presente un grupo de investigaciones de la DIRINCRI de Lima con una información referente a un asalto o secuestro que iba a haber en el Hotel El Pueblo, en el centro poblado San Nicolás, en Supe. Desde las primeras horas del día de hoy se ha montado el operativo con vehículos particulares, con personal de civil. Hemos estado merodeando Supe Pueblo desde las 10 de la mañana y esperando que llegasen los vehículos que ya anteladamente ya se conocían sus características. Es así que a eso de las 12 ya hemos tenido la información de que los vehículos se encontraban en Supe. Hemos estado monitoreando sus movimientos y qué cosas hacían sus ocupantes, de tal manera que a las 13 horas con 20 minutos más o menos se ha podido intervenirlos cuando estaban ya muy cerca del Hotel El Pueblo, donde supuestamente se iba a secuestrar o asaltar a la señora Nancy Velázquez Díez, que es administradora del hotel, que es de propiedad del señor Víctor Díaz González. Hemos podido capturar a 5 personas, una de ellas es una mujer. Los nombres son Marco Antonio Cano Vilches, de 41 años de edad, Guillermo Vladimir Pasos Peraún, de 37, Osvaldo Quinto Sumarán, de 48, Jorge John Santillán Mendoza, de 42, y Rocío Civil Casanova Ceballos, de 23 años. Los vehículos que han participado son Hyundai Sonata, color guinda, del año 92, de placa AOF 429, y un Toyota Corolla negro del año 2008 de placa CQU 406. En poder de estos delincuentes se ha encontrado 3 revólveres, uno de ellos de marca Ranger calibre 38, otro de manga Jaguar también calibre 38 con 5 y 6 municiones respectivamente, y un revólver calibre 32 sin marca y sin número de registro. Todo esto ha sido pues la suma de esfuerzos de la policía de Lima y el apoyo de la comisaría de Barranca con los efectivos de encargados de investigaciones. Y la información, como repito, fue traída desde Lima, se ha manejado con el cuidado y reserva del caso para que no se estropee el trabajo, y hemos logrado la captura de 5 de los 7 que supuestamente han debido llegar aquí a Superpueblo. Comandante, tenemos conocimiento en todo caso, y usted lo ha certificado, que se trata de la familia de Víctor Díaz González. Y en el caso de Víctor Díaz, ¿él se encontraba en el distrito de Supe o estaba fuera? El señor Víctor Díaz se ha retirado el día domingo en la madrugada, según lo que ha referido la señora Nancy Velázquez. Que el señor Víctor Díaz es propietario, que de repente pueda manejar cantidades de dinero, bueno, importantes, no conocemos. Esperamos que el señor Víctor Díaz en algún momento se comunique con nosotros para darnos alguna información. En todo caso, estamos solamente recibiendo la manifestación de Nancy Velázquez Díaz y el guardián que también nos ha atendido a nosotros, puesto que nosotros también hemos ingresado al hotel como ciudadanos comunes y corrientes a hospedarse, a la espera de que estos delincuentes pudiesen ingresar y en todo caso poderlos capturar dentro del hotel. Como repito, se ha cubierto todos los ángulos de la posible fuga. Hemos tenido las carreteras ya bloqueadas, hemos tenido gente en Supe que monitoreaba el movimiento de los vehículos. Lamentablemente no hemos podido filmar porque hubiésemos evidenciado que estábamos en proceso de investigatorio, pero tenemos la información de cada uno de los colegas que estuvo en Supe. Incluso personalmente yo he podido un poco monitorear el movimiento de estos vehículos, y bueno, con también ayuda del ser divino hemos podido lograr la captura de estos delincuentes sin haber disparado un solo tiro de parte de ellos ni de parte de la policía. ¿De dónde son, comandante, estos integrantes? Ellos vienen desde Lima. ¿Sabe? La identificación de cada uno de ellos, como comprenderán, tiene que ser sujeto a verificación con información de René, con sus fotografías, y también verificar si tienen antecedentes o no. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Ellos tienen antecedentes de este tipo de hechos delictivos? Como usted comprenderá, solamente hemos tomado la información sobre sus nombres y apellidos de parte de ellos. O sea, yo no estoy seguro de que alguno de ellos pueda estar diciendo la verdad, puedan estar dando nombres seudónimos. Entonces, eso es lo que tenemos que edificar. Nosotros, lamentablemente, como comprenderán también, carecemos de tecnología de punta, tenemos que estar sujetos al internet que a veces viene y a veces se va, y estamos a la espera de poder verificar la información de la identidad, y si es que ya se tiene la identidad correcta, ver si tienen antecedentes o robos en alguna otra localidad. ¿Ellos se encuentran en dónde, comandante? En la comisaría de Barranca. Estamos realizando algunas diligencias. En todo caso, yo les pido la paciencia, la prudencia del caso, porque estamos en proceso investigatorio todavía. Esperamos incluso la llegada del fiscal, porque él es, en todo caso, el director de la investigación en el caso de Barranca y hasta Huaral, donde se rige el nuevo Código Procesal Penal. Entiende usted que los agentes de Lima viene un poco con métodos antiguos, y nosotros tenemos que tomar las riendas de la investigación en tanto que estamos en Barranca, y aquí se rige el nuevo Código Procesal Penal. Comandante, yo le agradezco por la comunicación y felicitaciones realmente a todos sus miembros de la Policía Nacional, y esto en cierta forma cae como un anillo al dedo sabiendo que recientemente se celebró también el aniversario de Santa Patrona. Muchas gracias, comandante. Supongo que también la Santa Patrona cooperará un poco en esto. gracias. Hasta luego. 3:22 p.m, realmente por darles a ustedes la exclusiva, la primicia, ya que Jean Paul también nos había detallado, en todo caso queríamos la versión también del jefe de la dependencia policial, es por eso que nos hemos quedado unos minutos más. Realmente estamos muy agradecidos con la gerencia de la radio que nos permite, en cierta forma, poder tener este tipo de coberturas y con toda la libertad del caso para la mayor información de ustedes, tal y cual como es el objetivo, la intención y el trajinar periodístico de Noticias de Impacto. Bien, nosotros nos vamos, ya de esta manera nos estamos despidiendo y se quedan con la compañía de Luigi, la compañía de Luigi en Radio Las Vegas. Hasta el día de mañana, permiso, buenas tardes. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. El mundo está cambiando, cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca, 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2, 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca, este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad. Te espera, renuévate con la Vega. Se activa. Total de la radio, buenas tardes a toda la gente que nos escucha ahora a través de los 96.9 en tu radio Las Vegas. Buenas tardes a la gente del volante, la gente que está en los mercados, ¿esta hora qué tal? La gente que está de repente en los restaurantes almorzando. Buenas tardes, buen provecho. La hora de todo el producto de la tarde ya con 29, la hora a nivel nacional 3:29. Iniciamos nuestro programa hasta las 6 de la tarde. segunda edición de la semana, ahora a través de los 96.9 de tu radio Las Vegas. Mi nombre es Luis y estamos listos, preparados para acompañarte con toda tu música, con todos tus éxitos. Este es súper especial de la primerísima armonía de Piura, lo preparamos para la Expoferia Barranca 2009. Prepárate, será impresionante, será espectacular, no te lo puedes perder. ¡Feliz aniversario, Barranca! Buenas tardes, señora, señor. Mi nombre es Luigi, te acompaño hasta las 6 en punto de la tarde, para disfrutar toda tu música. Habilitado, atención al 397-1079 y el 235-6318, número telefónico de la radio, Turno para papilotes de Tarapoto. Solo ámame. Mi alma necesita sentir que el amor, nuestro programa a través de tu radio Las Vegas. 235-6318 y el 397-1079 están invitados para que puedas comunicarte con nosotros y enviar saludos, reclamar tu música favorita, en especial de Papilón, junto a la primerísima Armonía 10 de Piura. Un saludo por aquí para Richard, gracias por escucharnos, a la gente que está esta hora en la mototaxi escuchando la radio, gracias por estar en la sintonía total de los 96.9 de tu radio Las Vegas. Ese amor, amor, amor, amor estudiar. Aquí está la primerísima Armonía 10 de Piura y su amor de estudiantes.